pensando en ti. Si hay alguna forma de que te fijes en mí, vamos al oscuro a ver si allí te robo un beso. Eso, y hacer que te enamores de mí. Sí, te tengo la noche entera aquí pensando en ti. Si hay alguna forma de que te fijes en mí, vamos al oscuro a ver si allí te robo un beso. Eso, y hacer que te enamores de mí. Ese movimiento criminal, ese movimiento tan sensual, ese movimiento que me pone, pone, pone,